13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a Cobadería. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Piadosa nos trajo, cual Madre de Dios, el santo mensaje de su corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Haced penitencia, haced oración, por los pecadores implorad perdón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El Santo Rosario constantes rezad, y la paz al mundo os el Señor dará. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Las modas arrastran al fuego infernal, vestid con decencia si os queréis salvar. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Llegó hasta María del ángel la voz, serás tú, le dice la Madre de Dios. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. María visita a Santa Isabel, llenando de gracias a su sierva fiel. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. En pobre pesebre nació el Salvador, los ángeles cantan la paz y el amor. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. La Virgen su ofrenda al templo llevó y allí a Jesús niño a Dios presentó. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Tres días perdido estuvo Jesús y dio a los doctores raudales de luz. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Cuando en el huerto el buen Redentor perdió de su sangre un largo sudor. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Cuando en la la columna azote sufrió, por todos los hombres Jesús padeció. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Corona de espinas su frente rasgó por los pensamientos que ofenden a Dios. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Al monte Calvario camina Jesús, llevando en sus hombros divinos la cruz. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. En la cruz clavado murió el Salvador, dejando a María por madre de amor. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Después de 3 días revive el Señor, de muerte y pecado feliz vencedor. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Subiendo a los cielos en carne mortal, nos abre las puertas de la eternidad. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. En lenguas de fuego, cual dones de amor, llegó hasta los 12 el Consolador. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. En cuerpo y en alma la Virgen se va al cielo donde ella nos esperará. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. De cielos y tierras se escucha una voz, María es la reina de la creación. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María.